¿Qué tal, mis amigos? Somos Grupo Firme, acompañados de La Única y El Rancho. Esta noche les vamos a cantar el corrión del Johnny bajo las cámaras de nuestro amigo Servando. ¡Suene, dice, viejo! ¡Márcale! ¡Arriba, viejo! Saludos especiales a la gente de La Perla, Tapatía, Guadalajara, Jalisco. ¡Arriba, Tijuana! ¡Puro Culiacán, Sinaloa! 3 millones no son nada para salir de la jaula. Ando docente ya que andamos dando lata. De a millón me salió el menso y el Johnny aquí en Tijuana. Les contaré de mi historia. Soy nacido en Sinaloa. A los 14 me vine a la baja, esta es mi zona. 17 me cachaco, 20 lloro para las cocas. Les bate duro a los cueros. Pudo pararme, tenían por un objetivo, pero mi fe no es muy grande. Me chingué un gallo de monta y a TJ me trajo el viaje. Así suena La Única del Rancho de Estación Dima, Sinaloa. Y puro Grupo Firme, arriba Tijuana, oiga. ¿Cómo es? Me gusta gozar la vida. Darle al cuerpo lo que pida. Me amanece con los Firmes y Origina la varita. La 38 fajada bien flacos es en mi línea. Tengo gente que protege, que espalda y siempre obedece. El borracho y el morral siempre conmigo van al frente. Fin de semana en la tía, la loquera que comience. La vida todo me ha dado, pero también he perreado. Sigo firme en el negocio y seguiré trabajando. Mientras Dios me preste vida, yo la sigo disfrutando. Un saludazo para todo el elenco de Music VIP. Ahí nomás para las cocas. Ramírez Music, La Única del Rancho. Observando.